Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Felices sin Goga y vino a revolverlo todo. ¡Estamos al aire! Estamos al aire, de regreso. Bien, luego de dos semanas de ausencia, ¿no? ¿Nos habrán extrañado? Alguna gente sí y otra habrá respirado aliviada después fin, de todo. Claro, ¿no? Pero me parece que igual los martirizaron con programas viejos, sí, grabados, sí, así que a pesar de aquello. A pesar de ello estamos de vuelta. Sí, bueno, fue culpa mía que he sufrido golpes espantosos a la salud pública y privada. Pero ahí te tenemos sano y salvo. Sí. Bien. Una fue una angina, fue medio pública, porque estaba todo el mundo medio ahí. Y la otra fue más privada. Bien. Más de la boca para adentro, pero bueno. Bueno, ¿y qué es esto? Esto es Radio Van Gogh, con una oreja en el arte. Y bueno, hola. Aurelio García y Fernanda Fonsi. Bueno, saludos para todos los que nos escuchan, los que no nos escuchan pero lo ponen de fondo mientras hacen algo productivo. Y mucha gente me dice, no, yo pongo la radio mientras hago algo, que es lo más recomendable. Así que hoy estamos tomando mate. Y empezamos un rato más tarde porque abrieron la radio para nosotros prácticamente. Y bueno, y vamos a tener un programa particularmente cinematográfico hoy. Hace un momento escuchábamos a los Pretenders, Back on the Chain Gang, o sea, la banda de la... ¿cómo es? El regreso de la banda de la cadena, o de la cadena de la banda, o algo así. Bueno, este tenemos un programa mayormente dedicado al séptimo arte, dado la inminencia del PAFID, que empezará mañana. Yo había puesto pasado mañana y me han corregido porque empieza mañana, así que están calentos. A las 6 de la tarde. ¿A las 6 de la tarde en dónde? A las 6 de la tarde en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, en la calle Alberti y Liniers. Sí, un edificio blanco muy grande. Exactamente. Sí, un poco amargo el edificio, digamos que crítica arquitectónica si nomás. Si tendríamos Goga, sería en Goga, pero bueno. Y bueno, Goga con lo lindo que está, tan abandonado, ¿viste? Con los suyos creciendo, gracias a la... Pronto va a cambiar, sí. Señores políticos, déjense de tonterías, déjense de trenza por un rato y pongan una pila. Y sí, viste, en instituto también, sí. Hay un montón, ponen 2 millones de pesos para una película, no van a poner... Unos por eso, la política no lo es todo, después duermen mal, después la mujer la legítima los vuelve locos y la amante los engaña con uno más joven, es una vida horrible. Basta, hagan algo bueno por la gente una vez. Cultura para todos y todas. Y todas, sí. Así que, señores políticos, en general, no vamos a particularizar. Por una vez, aunque sea solo por una vez, siéntanse buenas personas, siéntanse seres humanos y hagan algo. Hasta pronto. Seguramente nos van a mandar matones, que es lo que acostumbran, pero bueno, cumplimos con nuestro deber. Te doy un mate. Y bueno, el PAFID que empezará, estábamos en el PAFID, que empieza mañana mismo a las 6 de la tarde, ahí en el Instituto de Formación Docente. O sea, para estar a la altura de este acontecimiento que trasciende las fronteras de la patria, porque es un festival internacional con presencias de países así que hablan con acento raro. Exacto. Así, con extranjeros que vienen de muy lejos. Vamos a charlar con dos figuras importantísimas del mundo audiovisual de la comarca. Mi querida coequiper acá, Fernanda, que ostenta el cargo, lo tenía guardado por ahí, pero no lo abrí. Ostenta el cargo de que varios cargos. Pues sí, ahí en todo, como siempre. En el PAFID salía muchas veces. Y después, bueno, Gabriela Loras, que es la coordinadora general y un par de cosas más, pero digamos, viene a ser la number two del PAFID, que está al caer a la radio. Estaba casualmente acondicionando una sala de proyecciones, la sala de pasiones argentinas, ahí, casi a una cuadra del ACA. ¿Cómo es la calle? ¿Cómo se llama la avenida ahí? Es Avenida Belgrano y Beruti. Bueno, después pasamos bien la información cuando consigamos abrir todas nuestras... Yo tengo acá todo el material, pero tengo que abrirlo. Bueno, y vamos también a hablar de las 6 artes restantes. Vio que el séptimo arte es el único que tiene así un orden, digamos, tiene asignado un número. ¿Hay un octavo arte? ¿Hay un octavo, un noveno? Dije, cuando puse lo del séptimo arte, dije, caramba, nunca me desasné acerca de por qué el séptimo arte. Y bien, hay toda una hay toda una serie de, digamos, de calificaciones. Antes eran 3 y 3, las artes liberales y las artes manuales. Las artes liberales, que era la poesía y demás, que, digamos, las liberales porque tenían las manos liberadas, según leí. Es decir, que gente que no tocaba nada no se ensuciaba. Después las artes manuales, que eran consideradas inferiores porque había que tocar cosas. poética de Aristóteles. Claro, bueno, después, gracias al Renacimiento y al star system de los artistas, porque imagínense que filósofos, pocos, también artistas había muchos. Para escribir tratado con uno o dos sobraban. Acá una civilización, uno o dos filósofos le sobran, le bastan y le sobran. En cambio artistas así, Miguel Ángeles, Leonardo, sí, Rafaeles y todo eso, necesitan mucho porque construir palacios, decorarlos, sí. Todo eso, así que bueno, medio que se equipararon. Entonces bueno, las seis artes previas, digamos, no tienen un orden, sino que se dicen indistintamente, pero la música, la poesía, la pintura, la escultura, la arquitectura, y no sé si me escapa alguna más. Después el séptimo, el arte, y después empezaron a agregar también el octavo, la fotografía, y después las instalaciones y las intervenciones urbanas y así. Total, tenemos... Después vamos a hablar de instalaciones, que vamos a tener dos videoinstalaciones. Dos videoinstalaciones, mire usted qué bien. Así que pasamos cuando venga Gaby, pasamos toda la... Yo en un momento pensé presentar una pintura en el PAFID, porque como en muchos concursos de artes visuales se presentan videos y ganan videos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una pintura documental experimental y a ver? ¿Y qué pasó? No, se me ocurrió después. Además es una chicana así como... una chicana autoexistencial, pero... Bueno, pero igual estás participando, estás haciendo los premios. Bueno, no, por eso. Tus manos. Por eso, en un punto los premios, las bandurrias de oro y plata son una especie de ay, qué bueno. De pintura, escultura experimental. Así que, bueno, vamos a escuchar una canción cinematográfica, documental y experimental, y también... internacional. Gustavo, por favor, que hoy estamos con el operador estrella de Radio Goga, sí, el hombre cuyas consolas le responden así como si fueran animales amaestrados. Bueno, un tema casi que es como un documental musical, The Beatles, A Day in the Life, por favor. Thank you. thousand holes in Blackburn, Lancashire. And though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. En el aire con un cierto retraso existencial. Hemos tenido ya el director técnico cambió, hemos cambiado jugadores, ahora se metamorfosean entre ellos. La consola no, igual está ahí, está ahí atrás, ahí como vigilando. Está bueno, apareció Wanda, así que ahora tenemos nueva operadora. Bienvenida, Wanda, así con un aro de importantes dimensiones. Uno solo, pero que vale, pesa por dos, me parece. Bueno, a ver, ¿en qué estábamos? Sumario. En el sumario. Estamos distraídos, es como la clase. Tomate un mate porque creo que... El estudio está lleno, wow. Sí. Nos distraen. No, porque es nuestro poder de convocatoria. A la gente le gusta vernos en vivo. Sí, se divierte. Así, somos como Sony and Cher. Para el próximo programa creo que voy a poner una de Sony and Cher. Así, bueno, como oportunamente anunciáramos en el bloque anterior, hoy hablaremos un rato acerca del PAFID y todo lo que he preparado para estos 4 días de cine que se avecina. Intenso. Es como una especie de Woodstock, pero del cine, wow, documental, sí. Experimental, así, con gente linda, así, con mucha onda, caminando por las calles del Bolsón y comentando películas y hablando de temas elevadísimos. Así que es como una especie de pátina, de más que pátina, sería como una especie de revestimiento cultural, ¿no? Que viene bien necesitando. Así que, producto también del esfuerzo de gente. O sea, más allá que hay algunas instituciones detrás... diciendo sí, auspiciamos, qué sé yo, y facilitando muchas algunas empresas cosas, privadas también que están muchas apostando. Empresas privadas, pero es decir, el esfuerzo sobrehumano son seres humanos, es Rubén, Gabriela, vos, y todo el equipo de estudiantes que estamos atrás, los estudiantes de la carrera de diseño artístico audiovisual, mucha gente poniéndole el hombro a la cosa, mucho amor. Bueno, y luego en sintonía con la experimentalidad y la singularidad de autor, veremos un texto de Eduardo Iglesias Bricles, nuestro querido amigo, ya hace unos meses que nos ha dejado, sobre la dimensión desconocida de Twilight Zone. Ay, me acuerdo. Aquella serie en blanco y negro, a veces sobrenatural, a veces alienígena y a veces surrealista, realizada entre 1959 y 1964, año en el que nací. Que tiene unos cuantos años, muchos, millones, sí, millones de años. La de Twilight Zone, sí, es una maravilla. Quienes quieran verlo, si uno le pregunta a la computadora, probablemente la computadora les explique cómo. Se tienen que hacer un acto ilegal penado por la ley, pero está en el éter. Es la bola de cristal Google, ¿no? Sí, es como el espejo de Blancanieves. También, sí, y la fuente de la sabiduría, no de la eterna juventud, todavía no, pero es un dispositivo que nos alivia de dudas. Esas dudas, ¿cómo se llamaba tal? Y antes uno, en otros tiempos, podía estar 3 días viviendo angustiosos momentos tratando de acordarse de algo, y ahora, con solo preguntarle a una computadora cualquiera, la bola de cristal Google dice tal cosa. A veces miente, pero en general dice la verdad. Estaba la película esta inteligencia artificial, ¿te acordás cuando el nene iba a preguntarle al doctor, a ese que lo sabía todo? Ah, vos sabés que yo no la vi, ¿cómo era? A ver. Iba a preguntar, solamente podías hacer 3 preguntas. Antes. ¿Quién era el nene? El nene era el que hizo el sexto sentido. Ah, bueno, después te voy a decir, el nene del sexto sentido está peor que McClunkin Clunkin. ¿Qué pasó, no? Y no sé en qué sitio de internet muestran cómo eran antes y después un montón de estrellas de Hollywood. Y eres como una especie de gordito nerd al que le fue muy mal en la vida. Así, feo y con cara de orto lo sacaron. Bueno, no, a mí, yo vos sabés que eso siempre lo digo. Yo, el día que estaba en la entrega de los Oscars del sexto sentido, con peinado de Kevin Costner, ¿cómo es? Smoking de Kevin Costner, disfrazado de Kevin Costner, un nene pobre de 8 años que tendría en ese momento, le dije, cagamos. Sí. Mal futuro tendrá, y efectivamente, el mismo síndrome. El que viene zafando, y eso que lo tiene todo para caer en la misma bolsa, es el amigo Harry Potter. Uh-huh. Allí está grande. Bueno, por eso, pero zafó, digamos, ¿no? Que pasó de niño prodigio, de desecho humano. También zafó. También, es cierto. Pero, no, o sea, no zafó mucho. Yo lo vi en la entrega de los Oscars y debe medir 1.20 m con toda la furia. Y feo, feo como él solo, pero ahí... ¡Vamos así, todos! Así al lado de grandes estrellas de Hollywood. Pobre. Le llegaba a la cintura a todas las chicas. Impresionante. Pero así, feillo. Pero bueno, zafó. Y Frodo también medio zafó un poco, que también tenía... Pero Frodo es como que tiene la misma cara siempre. Sí. ¿Viste que esos niños que son divinos y angelicales? Claro, es cierto que tienen cosas en común. Pero cuando son esos niños pequeños y angelicales, después de la adolescencia se ponen horrorosos. En cambio, Frodo es como que va a quedar así siempre. Va a tener va a tener la edad de Christopher Plummer, que era otra figura de las entregas de los... Y bueno, nos escriben una carta y nos dicen, claro, participan, y dicen, cállense, dejen a nuestras estrellas. Dejen de bastardear a las estrellas. A nuestras estrellas. Bueno, y más adelante sí cabe, sí nos da ganas, sí el programa lo amerita, y si no lo podemos obviar perfectamente porque es algo completamente intrascendente, una nota sobre el premio Turner, el premio más sonado de las artes contemporáneas, generalmente visuales, no siempre visuales, suele, y bueno, británico, ¿no? Pero es como el premio más famoso del mundo, el premio Turner, uy, que si ganaste el premio Turner te paraste para toda la cosecha, Tracy Emin, ¿cómo es? Ay, cómo se ahora se me fue de la mente. ¿Cuál? El del tiburón en el formol. Hirsch. Damien Hirsch, por favor. Mi Alzheimer es muy avanzado. Este tipo de Marilyn, ¿cómo era? Tendría que decir Warhol y se me trabo. Así que imagínense, papa frita. Se me va pronto. Bueno, en realidad son 2 notas. Una relativamente reciente, posteada por Iglesias Bricles, hará un año, pongámosle, después precisamos la fecha, sobre... Nos cuenta un poco la historia del premio instituido en 1982 por un grupo de millonarios que decidieron, la Tate Gallery, que digamos es la que lo, medio que patrocina, el, digamos, que organiza el premio Turner, es una galería supuestamente privada, no demasiado privada, pero digamos, era también un capricho de millonarios, nada más que millonarios británicos, victorianos, que digamos tenían muchísimo dinero. Bueno, el premio Turner también eran millonarios con inquietudes, pero después entregaron la posta. Bueno, eso nos lo va a contar Iglesias Bricles, y ahora es como, como la Copa Santander Libertadores, más o menos. Así, tiene un patrocinante que no dice quién, Iglesias Bricles, pero así es una importante marca de bebidas alcohólicas. Uh-huh. Calculo que será el Absolute Vodka o alguna, uh-huh, alguna movida de esas. Porque me fijé y no lo encontré. Tampoco me volví loco para buscarlo, porque es un dato que algún día aparecerá. Y si alguien, alguno lo sabe, alguna de estas personas que está siempre muy, muy atento a todo, nos puede decir. Y después, sobre el mismo premio, una nota del año 2002. Digamos, hace 11 años, específicamente a propósito, tan vieja, para comprobar, con cierto melancólico morbo, que no hay nada nuevo, que la nada misma habita entre nosotros hace demasiado tiempo. Así que vamos a ver en qué consistía el premio otorgado a Martin Creed en el año 2002. Vamos a ver qué es lo que hizo, o quizá qué es lo que no hizo. Uh-huh. Muchas veces. Bueno, y después más Pafid, que creo que vamos a hacer mucho. Sí, Pafid, qué grande sos. Y nada, y después lo demás veremos. Hoy tenemos un programa así como espontáneo y aleatorio. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música rara, rarita, que encienda nuestros helados corazones contemporáneos. Así que una canción del año 69 por una especie de compositor rockero de los años 50, John D. Loudermill, que está más loco que una cabra. Y así que, Wanda, por favor, el tema número 3, More Than Hell Have You Give. Go hungry, waiting up for him. He's at a meeting of a club he's in. A smoky room full of fat old men and wives. But the love that I have to give is more than he will have to give to you. Coming and you're totally broke. But the love that I have to give is more than he will have to give to you. Bueno, estamos aquí en el bloque número 3, Pafid. Ya está pasando como rápido. Lo que se viene. Igual veníamos atrasados, así que lo estamos haciendo rápido. Igual después se nos va a empantanar dentro de poco, no te preocupes. Así que teníamos programada una charla con Fernanda y con Gabriela, pero Gabriela temo que esté enredada entre oscurecedores de ventanas y esas cosas. Sí, así igual que, esperamos para... No importa, charlamos después, ya sí. Nos contará. Tenemos todo el programa, así que el programa hoy es de El Pafil, lo demás es relleno, son accesorios. ¿A quién le importa el arte después de todo? Y en particular el arte contemporáneo ese de artistas que dicen, no, yo no hago nada, soy re cool. Así que... Sí, tuvo una gran repercusión El Pafil. El otro día estábamos googleándolo y aparecimos en el diario Le Monde de Francia, donde dice Robert Cahen y Patagoní. ¡A la flauta! En Patagoní, Robert Cahen. ¿Robert? Cahen. Robert Cahen. Es un artista francés que viene y van a dar unas charlas y va a ver. Bueno, vamos a poner un poco de orden. Yo lo que voy a hacer es abrir mi excelente catálogo PDF que pueden bajarse con toda la información del Pafid. A ver, aquí lo tengo, vamos a abrirlo. Un primoroso catálogo diseñado por Martín Alba, ¿verdad? Por Martín, exacto, hizo un gran trabajo. Así que, si salen un montón de créditos. Anoche estaba mirando y decía, ¡ay, ya los conozco a todos! ¡Ay, viste! Así, como diciendo, ¡uy, qué! Bueno, mi computadora hoy está con un poco de huelga. Solo me muestra mi fondo de pantalla, que si ustedes lo vieron se morirían de risa, como yo todos los días, que me va a dar mucha pena cambiarlo. Pero es una foto de Priscilla Presley vestida como si estuviera... Ay, con su caniche. Sí, no, pero con un trajecito, que es un traje entre Chanel, una cosa así, pero más loco, más de Mi Bella Genio, con unos guantes de cuero, con brazalete... Una faja, un peinado con forma de gota hacia arriba y un caniche con moñitos que no se puede creer. Así, últimamente pasa que yo estoy un poco sensibilizado con los caniches y estoy pintando caniches, entonces así estoy tratando de darle un costado un tanto kitsch a mi pintura, si le cabe más, pero viene ahí. Bueno, acá está buenísimo el catálogo. ¿Se lo pueden bajar? La página del Pafid es... www.pafid.com.ar. Miren qué fácil, si no ponen Pafid en el Google, que también, que lo mismo te saca de dudas de la edad de alguna persona, como que te manda directo al Pafid y te dice, bueno, acá esto y lo otro. Así que muy bien. Entonces vamos a hacer un poquito de rebobinación. Uh-huh. Rebobinamiento. ¿Qué es el Pafid, Fernanda, señora? Espere que yo les voy a decir todo lo que es Fernanda acá en el Pafid. No, no digas nada. Por favor, lo siento. Hacete cargo, nena. No. Un catálogo de un montón de 22 páginas. A ver, acá dice, en la página de autoridades está... Vamos a hablar con gente... Producción, está asistente de producción, de, a ver qué más, prensa y difusión, coordinación de salas y a cargo también del clip institucional del Pafid. Junto con el amigo David Álvarez, que están bien. Bien, ¿y quién? ¡Wow! Un montón de cosas has hecho, así que nos podrás contar. Y mira, el Pafid es un festival, es el Patagonia Festival Internacional de Documental Experimental, y es un proyecto que surge en el marco de un proyecto de investigación de docentes y estudiantes, el docente a cargo Rubén Guzmán, de la carrera de licenciatura en diseño artístico audiovisual, y bueno, nada, nace de este marco de un proyecto de investigación. Bien. ¿Y nació? ¿Qué fue primero el proyecto de investigación? Primero el proyecto de investigación y después derivó en lo que era el festival. Ah, qué bárbaro. ¿Vos sos parte del grupo de investigación ese? No, o? No, del festival solamente. Ah, ¿por qué? Ah, no, me parece que Gabriela está en el grupo, sí, de investigación. Está Rubén ese. Y Gabriela son docentes. Qué bárbaro, qué. Vamos a dejar una huella. Qué bueno, qué bueno. Aramo, dijo el mosquito, qué ¿verdad? Bueno. Solamente así en el terreno del más estricto cholulismo, que también es importante, porque los cholulos hacen a la grandeza de los eventos y de las cosas. Y bueno, el festival se va a desarrollar en la ciudad del Bolsón, que es la sede principal, en El Hoyo. Y en el hoyo en Chubut, a partir del 28 de febrero al 3 de marzo del 2013. Y como festival itinerante se va a desarrollar en Bariloche, en el Espacio Inca, y en Buenos Aires, en el Quino Palé o Palé Palacio Nacional. Bariloche, el Espacio Inca es la Biblioteca Sarmiento, la coqueta y pequeñísima pero maravillosa sala. Exactamente. Es una maravilla, es un milagro. Yo recuerdo, porque hay digamos una agenda, creo que ya lo dije alguna vez en el programa. Ahora ya me olvidé los nombres, pero hay una gente a cargo de la sala que hace que funcionen los telones, funcionen las luces, funcione todo como un chiche. Bueno, nosotros vamos a también tener la suerte de que viene el Cinemóvil de la provincia, así que se va a proyectar con los proyectores y el audio del Cinemóvil, que también es una maravilla. ¿Y qué es el Cinemóvil? Así que contanos en qué consiste. Y el Cinemóvil es una camioneta, son varias camionetas donde llevan los proyectores y todo el equipo de audio y van proyectando cine, películas argentinas, nacionales, en distintas por distintas partes de la provincia, en distintas localidades. Buenísimo, y que vienen más de una, así como una invasión de camionetas de Cinemóvil. Más o menos, sí, porque están los operadores, calculo que son dos igual, una que lleva todos los equipos. Está bien, por eso, pero entonces son varias camionetas, o sea que vienen como si fueran la aventura del hombre. Considero que sí, la verdad no te sabría decir, pero yo especulo que sí, o una vía. Bueno, después ya veremos y contaremos acerca de... Y bueno, y el festival va a presentar documentales, que son documentales comprometidos, creativos y experimentales de todo el mundo. El PAFI también cuenta con dos secciones oficiales, que es competencia. Tenemos competencia en cortometrajes y largometrajes. Tenemos 4 largometrajes y 13 cortometrajes en competencia. 3 de los cuales son de estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro. Así que esperemos que tengan suerte los compañeros. Después va a haber un programa de retrospectivas de destacados autores internacionales, que muchos son los que vienen. Estos autores exploran lo que es la frontera entre el arte, la realidad y su inverso. La edición se proyecta en esta edición del PAFIT se van a proyectar trabajos de Robert Cahen, que es de Francia, que es este artista que viene. Robert Cahen hizo varias películas y trabajó en una especialmente que a mí me gusta, que se llama 7 visiones fugitivas, donde la banda sonora la hizo Michel Sion. Michel Sion es una eminencia en lo que es el sonido y nosotros lo hemos estudiado junto al profesor Norberto Lipchak. Material de estudio, mira. Después viene Ana Abrams, que es de Holanda. Narcisa Hirsch, que es argentina, que está radicada en Bariloche, también va a tener un espacio. Otra institución. Exacto. Después Anastasia Lapsui, que es de Finlandia, con ella vamos a tener una teleconferencia, también en pantalla gigante. ¿Habla castellano? Una pregunta no, estúpida. No, va a haber traductores. Está bien, por eso. Ninguno habla castellano. Pero eso le da un carácter más internacional todavía. Es que somos internacionales. Deberían aprender a hablar un poco de castellano, pero bueno. Después viene Marco Lemuscalio, que es de Rusia, no viene, vamos a proyectar trabajos de él, y Annette Mangard, que es de Canadá, que sí viene, y Vladimir Perovic, que es de Montenegro. La verdad que suena para se podría hasta filmar un documental del documental, suena película cómica, falta que haya un diamante y lo roben. Sí. Le da como glamour internacional. Está así. Bueno. Va a haber actividades también. Que vienen con seguridad y secretarias y secretarios no creo, y peluqueros. No creo. Va a haber un ángel para cada artista que viene. ¿Cómo es eso? A ver. Lo de los ángeles, no sé. Yo no pude ser ángel de ninguna porque no hablo ni inglés ni francés, así que soné. Pero la tenemos a Victoria, que va a ser el ángel de Robert Cahen. Y nada, es estar acompañándolo en todo momento y cualquier cosa que necesite estar al lado. Besando cada baldosa que va pisando. Quiere tomarse un helado, o sea, dejarles un catálogo, o sea, un mapita del pueblo con información turística, con todo, sin una bolsita de recibimiento. Mira qué buen concepto el de ángel. Los angelitos, así que. Sí. Muy bien. Después, bueno, va a haber un taller a cargo de Annette Mangard, que es un taller, se llama Cómo contar una historia creativamente. Es un taller que es para estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, para la carrera de la licenciatura. ¿Y eso qué día es? Esto es el sábado, 2 de marzo, de 14 a 16:30. Hay cupos limitados para 15 personas nada más, así que a inscribirse. Los chicos, los estudiantes. Y los que no sean estudiantes y quieran hacerlo, por ejemplo, no podrán. Solo para estudiantes. Ajá, bien. Pues yo conozco a alguna gente que... Puedes ir a servir agua si querés. yo me puedo disfrazar de... No, me iba a decir de lámpara, no, de florero tampoco. Me puedo de pintar del mismo color de la pared, así como un insecto hoja disimulado en la pared de la universidad. Así que bueno. No hablaba de mí, además, hablaba de alguna gente. Como así, como actividades académicas, va a estar esta actividad con Annette Mangar. Y después un seminario que se llama Tomarse el Tiempo, Dar Tiempo, que está a cargo de Robert Cahen. Que eso lo va a hacer directamente luego de las proyecciones de Lempasiones el sábado. Donde se van a proyectar los títulos más emblemáticos de él. Y va a dialogar con el público sobre los temas como la importancia del tiempo en el relato audiovisual, la percepción y la relación con el documental experimental. Ah, mira, todo, además todo así con ya los grandes temas esbozados. Está muy bien, realmente no parecemos nosotros. ¿Viste? Parece como otra gente. Ahí llega Gabriel, bien. Así que vamos a hacerle un lugar. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una canción? Vamos a escuchar una canción, así puede entrar Gabriela tranquila. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos música bien de película. Así que música sofisticada y cinematográfica. Wanda, por favor, el tema número 4 de Lalo Schifrin, Fear. ¡Ay, qué miedo! Al Pafid, ahora ya estamos completos. Sí, está, así que bienvenida Gabriela. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, así que tengo una tarde atareada acondicionando salas. Sí, así es. Atareado, bueno, todo el mes hemos estado. Pero sí. Así, con los últimos detalles ahora. Los últimos detalles de acondicionamiento de lugares y demás. Ordénenos, señora, hoy es casi la directora del programa. Yo mi tarea hoy es estrictamente de cholulismo radial. Estábamos comentando que, bueno, que es lo que hablamos del PAFID, los cortos que iban a estar, cuántos cortos, cuántos largos en competencia, y bueno, Gabriela, querías contar algo de las bioinstalaciones, de recordar las salas. ¿Querés que recordemos las salas? Vamos a tener, sí, dos videoinstalaciones que es, ¿sí? Creo que son las primeras videoinstalaciones que se pueden ver en el Bolsón. O no sé si las primeras, porque hubo algo en la facultad vez alguna vez. Y también de la Escuela de Artes de El Hoyo, de cuando hicimos, sí, en la Casa de la Cultura. Sí. Bueno, las primeras, pero de, bueno, carácter internacional. Ah, eso seguro. Así, con gente que habla con acento raro. Igual las videoinstalaciones son espacios para ir a ver cada uno, sin la presencia del autor, ¿no? Son como proyecciones, pero en los, sí, sin la presencia de un público se sentado puesto a verlos. Son ambientes, sí, totalmente oscurecidos, son dos salas de la universidad, de la facultad, de allí frente a Plaza Pagano, y se puede ir a visitarlas desde el jueves hasta el domingo, inclusive de 15 a 20 horas. Uh-huh. Allí vamos a tener dos videoinstalaciones. Una de Annette Mangart, que es nuestra invitada canadiense, y que se llama Llévame al Río. Uh-huh. Tiene sonido también, es, bueno, para ir a verlo, no voy a contar nada. Claro, no. Y la otra de Robert Caen, también invitado, en este caso francés, es simplemente la imagen proyectada que se vuelve a repetir una y otra vez, y bueno, en gran tamaño, con nuestra cercanía a esa imagen. Sí, un concepto no diferente. Es lo mismo que estar sentado. Claro, sentado, ¿no? Todo el mundo, claro, un auditorio pendiente de. Recordamos que todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Sí. Sí, es importante. Que a lo mejor piensan, uy, ¿cuántos son? No, son entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Aprovechenlo, valoren este gesto de la gente que lo organiza. Habíamos hablado hace un rato que era, digamos, todo esto era producto del esfuerzo de mucha gente, uh-huh, esfuerzo desinteresado también, y gratis para todos, como si fuera, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando traen uno de estos a tocar para la gente. Claro. Sí, bueno, pero otro concepto más, y además cuatro días. Así que bueno, recordamos que el festival empieza mañana, jueves 28 de febrero, a las 18 horas, en el Instituto de Formación Docente, en el Bolsón, Liniers y Alberti. Sí, invitamos a la inauguración. Después la primer proyección continúa a ese evento de inauguración a las 21 horas. Uh-huh. Allí se abre, tanto aquí en Bolsón como en El Hoyo. En El Hoyo también comienza a las 21 horas. Alfombra roja, la ese primera día, proyección. O más o menos, verde. Acá vamos a ver dos películas en competencia. Primero un corto que se llama La Única Flor, un corto de 6 minutos. Y luego un largometraje de un realizador vasco. El corto también en español, pero está filmado en China. Ah, no, caramba, vamos a decir no mucho más. No. Bueno, en el caso del vasco, sí, podemos agregar que es una investigación sobre la casa Macbaquía, que es el título, que casualmente es el nombre también de otra película, no casualmente, perdón, de Man Ray, del surrealista. Uh-huh. Y entonces esta película rastrea aquella casa. Ah, bien. Después en El Hoyo, también mañana, vamos a tener todos los cortos en competencia, excepto dos que no entraron por una cuestión de tiempo. Si mañana van al Auditorio Municipal del Hoyo, de 21 a 24, hasta que las pelas no 30, ardan, pueden ver todos los cortos en competencia, excepto justamente ese, La Única Flor, y otro que se llama Los Animales, que se pasan el sábado. Porque en El Hoyo se repite todo lo que es cortos de competencia. El Auditorio del Hoyo, recordemos, es precioso, así que tiene butacas, sí, es no lo conozco. Le mandamos un saludo muy grande a Fernando Romanelli, también Dirección de Cultura del Hoyo, que nos ayudó en toda esta movida. Y queda allí, si ustedes no conocen El Hoyo, pueden reconocer enseguida la antena de la Telefónica enfrente a la cooperativa telefónica. Siga la antena y estará con el auditorio. Islas Malvinas. En cuanto al tercer auditorio, que es Pasiones Argentinas, recién comienza mañana, pero a las 23. Cuando nos vamos del instituto, porque allí se cierra, a las 23 hay también programas especiales en Pasiones Argentinas. Tenemos para largo también, cortos del Festival de Cine Underground, después otros cortos de una realizadora holandesa, y por último, mañana, Viaje al Olvido, que es un mediometraje fuera de competencia, realizado por Ulises Lavaroni y Sebastián Heinick, que son de aquí del Bolsón, rodado en New York Inco y alrededores. Así que bueno, esto para el jueves. Los otros días continúan las proyecciones, podemos sintetizar a partir de las 5 de la tarde en el instituto, a partir de las 21 en el hoyo. A partir de las 18. Ah, no, perdón, mañana a partir de las 18 y luego la inauguración, viernes, pero claro. Todos los días va a haber proyecciones desde las 5 de la tarde. Uh-huh. Y en Pasiones Argentinas desde las 7. Uh-huh. Podemos destacar algunos programas especiales, por ejemplo, en El Hoyo, el día domingo a las 21 horas se va a proyectar El Cóndor de Plata sobre Tierra del Fuego. Uy, esa la que es una película alemana, bueno, de un realizador alemán que sobrevoló toda la Patagonia argentina y chilena en 1927. Ah, ese, yo y además se trajo el avión en un barquito, o sea, la película empieza... O sea, que un documental del año 1927. Sí, recorren la costa brasilera, los fiordos chilenos. Realmente es muy interesante, está muy bien filmado. Y es la primera vez que se va a ver acá, incluso subtitulado para la ocasión, para el festival. Ah, eso no hicieron, hubo un grupo así, en los créditos del festival también hay un crédito para los que han hecho traducciones y subtítulos. Exacto. Pues han hecho todo, sí. Además de filmar algunas películas, han hecho todo. Es impresionante, sí. Después también tenemos un programa especial el domingo a las 7 de la tarde con Narcisa Hirsch, que es una realizadora argentina que vive tanto en Bariloche como en Buenos Aires por épocas, y van a proyectar incluso en 16 milímetros algunas de las películas en su formato original. Son cuatro cortos con su presencia, domingo a las 7 de la tarde. Con un ruidito a proyector, con el crrr así, el de 16, que hace un ruido... Sí. Nosotros tuvimos la suerte cuando el año pasado vino a la universidad y nos mostró también trabajos de ella. Así que bien, tenemos... Bueno, recordamos la página web, que es www.pafit.com.ar, para los que quieran informarse más, bajarse el catálogo, la grilla de programación. Sí, hay un montón de material para que vean. Sobre todo les recomiendo bájense el catálogo, que es divino eso. En el catálogo hay una sinopsis... de cada película y una imagen. Entonces, con eso y la grilla de programación, que la pueden bajar o también la pueden retirar en cualquiera de las salas o en la universidad, ya está disponible. Entonces se arman su propio programa, porque hay proyecciones simultáneas, ¿no? Hay que estudiarse un poco el catálogo, a ver qué es lo que a uno más le interesa, y hay tiempo para llegar de un lugar a otro entre proyección y proyección, porque aproximadamente tenemos una hora y media de película y media de intervalo. Claro, para el traslado. Para el buffet o para el traslado. Sí. Qué bien. Realmente es un acontecimiento. Por ahí uno piensa, bueno, sí, un festival, pero es realmente un acontecimiento. ¿Alguna cosa más? Sí, así como los invitamos especialmente a la inauguración, también a la entrega de premios, que va a ser el domingo a las 4 de la tarde en el Instituto de Formación Docente Continua. Así que ponerse los smoking, los largos, no, los Diors. ¿Por qué no? Bueno, el que quiera sí, no es obligatorio, pero el que quiera ir... Lo que tenemos son unos premios muy especiales, hechos por las manos de... Es la parte más floja. Nos vamos a pelear todo por esos premios. Las manos de un artista presente aquí, Aurelio García, colaborado con la confección de la bandurria de oro y la bandurria de plata. Y la bandurria de plata. Que quién sabe quién se ganará. ¿Quién podrá usarla después como objeto contundente? ¿Recordamos el jurado? Ah, sí. El jurado, claro. Bueno, el jurado está integrado por un miembro de la comarca andina, que es Cookie Honig, conocidísimo, realizador también de cine experimental desde hace ya unas décadas, pionero, podríamos decir. Cookie Honig va a estar acompañado por Tomás Dotta, que viene de Buenos Aires. Y él está en este momento, hace un par de años, a cargo del espacio audiovisual del Palais de Glass, del Kino Palais. Ah, el Kino Palais, claro, sí. El sucesor de Guzmán. El sucesor de Rubén Guzmán, justamente, que es el director artístico del festival. va a estar Tomás, y Annette Mangart, la invitada canadiense, también se incorpora. También, o sea, jurado. Que tenemos como tres miradas en el jurado de este festival internacional. Desde sí, la y me parece que miradas así como muy muy diferentes, muy descarnadas, y además el buen gusto de que no esté gente de la que organiza el evento en el lugar del jurado, que eso es un detalle. Deben haber cuidado especialmente. Estoy aventurando la cuestión, pero me imagino que ha sido un... De hecho, ninguno presentamos nada tampoco. Tampoco, me preguntaron el otro día por radio si los colaboradores participan. No enviaron sus trabajos. Hay trabajos de otros compañeros, sí. De alumnos de la universidad. No sé si eso ya lo había comentado. Sí, tres compañeros. Sí, no, pero no, es un grado de prolijidad que ojalá lo tuviéramos en, digamos, en eventos más sonados y con más presupuesto por detrás. Así que realmente, bueno, después vamos a charlar un poquito más sobre el asunto. Ahora me parece que se nos viene la tanda encima, que está igual la veo tranquila Wanda, no está con cara de tanda como otras veces. Así que podemos escuchar una canción y luego la tanda. Ah, genial. Bueno, entonces vamos a escuchar a Van Morrison, Close Enough for Jazz. Además, suficientemente cerca del jazz sería la traducción. Por favor, Wanda. Oh,

Ah, mira, me saludan por el Facebook, así que saludos a Carla. Bueno, es una nota de Iglesias Brickles sobre la serie esta, La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone, que, digamos, traducido literalmente, la traducción está buena, La Dimensión Desconocida, pero la traducción literal sería, de Twilight Zone, es la zona entre la luz y la sombra, esa uh-huh. zona así, que no sabemos cuál es, y trae una ilustración de Rod Sterling, que viene a ser como el Irving Allen o el, como es el que está de moda ahora, bueno, no sé, ahora no me va a venir a la mente, digamos, estos capos de las series de aquel momento, dice, con sus fantasmas de la dimensión desconocida, donde tenemos enfermeras, dinosaurios, extraterrestres, robots, muñecos estilo Chirolita, algún demonio, un escocés, unas cohetes espaciales. Así una suerte de Papá Noel parecido a la... ¿Cómo es? Bueno, no digo a quién. Bueno, en los años 60, durante varias temporadas, se vio en uno de los canales de televisión de Buenos Aires una serie que empezaba diciendo: estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino sorprendente de la imaginación, donde todo es posible. La dimensión desconocida. Mira, perfecto, nos salió casi igual. Podemos, hay que poner un poco de tonada de neutro mexicano, que de neutro tiene poco y de mexicano. De los años 50. Así que sigamos. La serie fue filmada a finales de los 50 y principios de los 60. Igual me salió más el exasperante tono del History Channel. La guerra de los mundos. Sí. Bueno, la serie fue filmada a finales de los 50 y principios de los 60 en capítulos unitarios de 25 minutos con el nombre de The Twilight Zone. Las cinco temporadas que duró buceando el lado oscuro de la realidad tuvieron una plataforma de despegue puntual. La imaginación de Rod Serling, guionista del Planeta de los Simios, entre otros logros. Acaban de darme un mate. Junto con Alfred Hitchcock, fue uno de los pioneros de la televisión de autor. Es cierto que también estaba el ciclo. Ahora se me olvidó cómo se llamaba el ciclo de Hitchcock. Después lo busco en el Google, que nos saca de dudas. También un ciclo de capítulos de unitarios de suspenso. Ay, está conocidísimo, no me voy a acordar. Bueno. Alfred Hitchcock fue uno de los pioneros de la televisión de autor. Su voz inauguraba cada capítulo sobre el fondo de un panel galáctico, una musiquita hipnótica, la que acabamos de escuchar, y un cono giratorio que denota la vasta influencia del op art de Víctor Vasarely. ¿Lo encontraste, Fer? No, estoy buscando otra cosa, perdón. Ah, pensé que estabas ahí con él. Siguen en el Puffin las chicas, yo me estoy yendo a la dimensión desconocida. En su discurso inaugural hay una frase que quedará para la posteridad: hay una quinta dimensión más allá de lo que conoce el ser humano. Es una dimensión tan vasta como el cosmos y tan fuera de tiempo como el infinito. Es la zona intermedia entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición, y se ubica entre la fosa de los miedos y las cumbres del saber. Es la dimensión de la imaginación, el área que llamamos The Twilight Zone, que en una traducción literal, lo que decíamos hace un rato, vendría a ser algo así como la zona del crepúsculo. Es una definición tan buena, la quinta dimensión. ¿Será el arte la quinta dimensión de todo esto? Dimensión es una medida. Bueno, sí, una posible, puede ser una medida. Hablamos de tres dimensiones, hablamos de tres medidas. Bueno, pues estamos en la cuarta, que decían que es el tiempo, y la quinta, que es el arte. Agrego yo esta tarde, como aventurando un concepto que, digamos, no se sostiene por ningún lado, lo cual lo acerca al concepto de arte que yo tengo. O sea, cosas que no se sostienen por ningún lado, pero sin embargo existen, tan felices de la vida. Bueno, dice, al comenzar cada entrega, Serling introducía con unas cuantas líneas el planteamiento de la historia. Este incluía muchas veces personajes de otros mundos conviviendo con tranquilas familias pueblerinas, sustancias de propiedades desconocidas, emisiones televisivas peligrosamente seductoras, premoniciones, astronautas y científicos, perdedores y ganadores, hermanados ante los caprichos de un mundo extraño o paradojas espaciotemporales, como el caso del avión perdido en el tiempo, que tiene una que tiene un comprensible parentesco con la aventura del coronel George Taylor en El planeta de los simios, filmada posteriormente en el año 68. Los capítulos más perturbadores eran los que transcurrían en ambientes más normales. Una maestra de escuela de un pueblo acechada por su propia imagen de niña, un vendedor ambulante que mantiene conversaciones con su conciencia a través del espejo, una bella mujer que debe operarse para poder sobrevivir en un mundo de seres deformes que la discriminan. Es una época, en una época de censura televisiva, digamos, no exclusiva de los países del otro lado de la cortina de hierro, de este lado, de aquel lado también había, Serling podía poner en boca de un extraterrestre expresiones que transgredían las correcciones políticas. En esos años de sueños americanos y paraísos socialistas, se engendraron algunos de los grandes clásicos del cine fantástico. A veces, la escenografía del mejor de los mundos es el terreno más fértil para los fantasmas y los mundos paralelos. Y aquí concluye la nota de Iglesias Bricles sobre la dimensión desconocida. Bueno, vamos a escuchar una canción también de la... Esta sí que es una canción de la dimensión desconocida. Es una versión de Acuario, de la era de Acuario, de la comedia musical, pero contemporánea de la comedia musical, pero ahí apareció el amigo Mauricio. Pero una versión que ya van a escuchar, una versión de la dimensión desconocida. Así que Wanda, por favor, música, si de paso lo recibimos a Mauricio. Mort Garson, Acuarios. Pasemos de información de nosotros mismos, porque estamos parece un programa del PAFID de esto, que está bien, es un programa del PAFID, pero somos Radio Bangkok, ¿verdad? Una oreja en el arte. Bueno, Diga usted lo que tiene que decir. Estás escuchando Goga FM 103.5 MHz desde el Bolsón. Si querés bajarte los programas o escucharnos desde internet, para aquellos que nos escuchan desde otras localidades, como en este caso nuestra compañera Mariana, que nos escucha desde Rosario y nos mandó un abrazo inmenso a todos y festejando los logros del PAFID, podés hacerlo a través de www.goga.fm. Y si te querés comunicar con nosotros, marcás 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Bien. Bueno, aprovechamos para saludar a nuestros saludados, saludadas y saludadas de siempre, en especial a mi amiga Roxy. De otro día, uy, que el programa, ¿cómo? Así que, Roxy, aquí estamos de vuelta. Y bueno, saludamos a Silvio Fone, que nos escucha así con aparatos así como de la época de la Guerra Fría. A Emilio Torti, a mi hermano Julito, a Julio, a Mauricio, que está acá, lo saludamos especialmente, que están Mauricio y Lorenzo. Presencias reales, podríamos decir. Así que están ahí con Wanda haciendo gestos a través de la ventana de la pecera. ¿Y quién más? Tengo gente que nos ha saludado por el Facebook. Me voy a poner los anteojos porque veo cada día menos. Así que bueno, a Carla ya la saludamos hace un rato. A Jorge Otegui. A ver quién más tenemos. A ver si nos sale la lista. A Marcelo Del Hoyo, mi querido amigo, Marcelo Del Hoyo. A Miriam Coyo, otra querida amiga de Rosario. A Diego Carriqueo. Un crédito local, chacho, más hace tiempo, bueno, lo vi el otro día. Y bueno, a don Pedro Mastroianni, otra fuerza viva de la ciudad. Y, ¿quién me queda? El día que se me borró. Bueno, y a la amiga Pepa también, a Pepa Apa, que también nos ha saludado por nuestro programa. ¿En qué estábamos? En nada, en que vamos a escuchar nuestra canción horrible de toda la... Aurelio para matar. Acá nos agarramos la cabeza. Tenemos una versión sublime de My Sweet Lord, pero por Julio Iglesias. Así que... ¿Y si lo arcamos entre las dos? Es una versión totalmente respetuosa, con mucho swing, con las trillizas de oro haciendo los coros. Así que fue, creo que la imagen. Mirá, acá Lorenzo dice: ¡No! La imagen. Lorenzo va a bailar con todos, y si no, yo te digo: ponen un recurso de amparo y el juez, ¿cómo se llama el juez? Ollarvide, tendrá que prohibirme poner este género musical. Yo le dedico entonces este tema, ya que no pude saludar a todos aquellos, a Tavo, que recién se fue, que nos estuvo ayudando recién cuando entramos. A Tavo, a Silvio, que mañana va a colaborar con sus dos hijos para una coproducción con Paca Paca, así que me salvó las papas, Silvio, gracias. Me salvó las pacas. Las pacas, pacas. Que nos están escuchando también, a Mariana, a amigos así internacionales que nos escuchan desde otros lados también. A todos los amigos que siempre están ahí, y todos los que colaboraron con el festival también, difundiendo los canales, la prensa. Toda, mucha gente que se merece. Que se merece nuestro reconocimiento y Pablo nuestro de homenaje. Alma, sí. Ah, Pablo, es cierto. Pablo que de Alma, que también nos ayudó. Los comercios locales que apoyan esta clase de cosas es también loable. Helados Jauja. Que hagan. No habrán hecho helados grises cerveza esta vez. Cerveza Piltriquitón. Bueno, entonces, ¿alguna cosa, alguna más? Pasiones Argentinas y Hotel Amancay. Pasiones Argentinas y Hotel. Autoridades de la universidad. Todos ellos. Un montón de gente. Toda esa gente va a bailar ahora con Julio Iglesias. Todos bailan ahora. Se suben arriba del capó de los autos y empiezan sí, a bailar. Sí, van a destrozar a mordisco los tapizados del Animal Print de sus coches deportivos. Así que, Wanda, por favor, Julio Iglesias, mi dulce señor, para todas ustedes y ustedes. Thank you. Un poco de sentido del humor. Quienes se hayan sentido ofendidos, bueno, les prestamos nuestras más sinceras y sentidas disculpas. Juramos, vamos a pedir disculpas de la misma manera que Anne Hathaway pidió perdón por su vestido en la entrega de los Oscars, que se ganó el Oscar, pero le quemaron la cabeza por su vestido. A Helen Hunt, ¿o no? No. Que usó un vestido de $89. No, bueno, no. Anne Hathaway, que tenía un vestido re, pero estaba así, tenía como unas pinzas y le marcaban demasiado los pechos. Y entonces las pincitas parecían a cierta distancia, que eran como pezones, así que le hicieron dos o tres cuentas de Twitter, los pezones de Anne, y le decían barbaridades. Sí, así que ella muy prolijamente pidió disculpas. Me quería mandar un saludo muy grande a Oscar Claro, que el sábado inauguró así la muestra allá en el taller de lo de Glo. Hizo una exposición con cuadros de Gloria. Hizo una exposición Oscar Claro. Estaban sus piezas en la muestra y venta. Así que estuvo todo muy lindo. Ah, bueno. En vivo. Así que un abrazo grande, Oscar. Un abrazo grande e importante. A Oscar no le dedicamos la canción anterior, le vamos a dedicar otra. Un saludo a RR, a Bárbara. No, pero RR ya se desacó. Pero se desacó, nos está escuchando. O sea, ¿sabes cómo lamentó estos dos últimos meses que no estuvimos al aire? ¿Cuándo por eso vuelve Radio Bango? Ya ha vuelto Radio Bango. Pero igual RR, Robert Redford, Rolls Royce o Ralph Rothschild se sacó la careta. Ahora tiene su programa de radio. Es como cuando los de Kiss se despintaron la cara y todos supimos la cara de Gene Simon. Bueno. Así que ahora podemos nombrarlo con todo su nombre, al menos que llame ahora por teléfono y nos diga jamás mención mi nombre acá. Pero bueno, así que un saludo, un abrazo para Ralph, bueno, y también para Gustavo, que es nuestro, ¿cómo decir? Nuestro quinto Beatle en un punto. Uh-huh. Yo creo que el quinto Beatle es todo un concepto. Bueno, pero ahora vamos, hablando de Beatles, volvamos a Inglaterra. Hagan sus apuestas. Vamos a apostar a ver quién gana el premio Turner, que aparentemente es la parte más, como es excitante del premio Turner últimamente, aunque este año ha habido un pequeño cambio, pero de eso ya hablamos la otra vez. Hoy vamos a hablar del premio Turner en sí, cómo es la institución esta del premio tan importante, que reparte tantas libras esterlinas, pero digamos, donde el premio la cantidad, el dinero que significa el premio, si bien es una fuerte suma, al lado de todo lo que implica y el prestigio y la multiplicación de los panes y de los peces que sucede en el corazón del artista que lo ha ganado, también es muy importante. Es decir, es casi como un premio Nobel de artes visuales, lo que extrañamente solo para artistas británicos, que de última en el arte contemporáneo son los que mandan, digamos, los que marcan la tendencia. Todos los demás vamos y copiamos a ver lo que se ha hecho, lo que hacen los ingleses, a ver cuál es el último gag, tratamos de hacerlo, a veces con más, otras veces con menos presupuesto, generalmente con menos presupuesto, pero también hay muchas obras que son de presupuesto cero, como una de las que vamos a ver dentro de un rato. Bueno, acá Iglesias Bríquiles nos cuenta algunas curiosidades acerca del premio más pulenta de las artes contemporáneas británicas, que hoy por hoy son los que marcan el norte de las artes medianamente visuales. Los demás, como decíamos, los demás acompañamos la tendencia. Así que vamos a atender. Una nota de abril del 2012. Sí, eso. Una nota, sí. A ver dónde la tenemos. Vamos a ella porque nos estamos yendo acá. Vamos acá. ¿Tenés ganas de leerla, Fer? Bueno, dale. Ya que ha abierto la boca. Y bueno, se titula Hagan sus apuestas, señores. Y como decía, era el 7 de abril del 2012. Y bueno, Iglesias Bríquiles dice así. En Londres, en 1982, un grupo de millonarios, Patrons of the New Art, con el propósito de ayudar a comprar arte nuevo para la colección de la Tate Gallery, lanzó la idea de crear un premio nacional anual. Este premio, cuya primera edición fue en 1984, sería un homenaje a Joseph Malord William Turner, 1775-1851, uno de los más grandes artistas ingleses de todos los tiempos. El viejo y querido Turner. Turner, nuestro querido Turner. Al principio, la lista de invitados estaba salpicada de consagrados como Lucian Freud, Howard Hodgkin, ganador en 1985, Hilbert y George, 1986, o Richard Long, 1989. Gente que ya era grosa antes. Ya era grosa de antes, exactamente. Digamos, el Turner, ellos en aquel momento ellos sirvieron para engrosar y darle prestigio al Turner. Ahora el Turner prestigia a otros artistas, pero en aquel momento empezamos como premiando a Noé, el día que hagamos el premio. ¿Cómo podría llamarse acá? El premio Fader. En la Argentina. Y bueno, con el paso de los años, los patrocinadores fueron variando. En 1988, el grupo de millonarios pasó la posta a un fondo de inversores. En 1992, se hizo cargo un canal de televisión que lo auspició hasta el 2004. En el interín, se cambió el reglamento, reduciéndose a 4 el número de nominados y poniendo la edad de 50 años como límite para ser invitado. A partir del 2005, una marca de Ginebra ha tomado el relevo y elevado el premio a 25.000 libras para el ganador y un premio consuelo de 5.000 libras para cada uno de los 3 finalistas. El mecanismo se pone en marcha cuando un jurado de 4 miembros, nombrado por el director de la Tate Gallery, anuncia en el mes de julio quiénes son los 4 nominados. Cada uno de ellos ocupará con su obra una sala de la Tate durante agosto, septiembre y octubre. Finalmente, en una ceremonia digna de un festival de cine transmitida por TV a todo el país. Como en el Puffin. Con presentadores de la notoriedad de Madonna, Brian Eno o Yoko Ono, se anunciará el ganador del premio Turner. El Turner no es un premio más. Mientras la mayoría de los premios de arte son solo una línea en el currículum de un artista, aquel provoca un vuelco fundamental en sus carreras. No solo está en juego el dinero del premio. además de la posibilidad de exponer en la Tate, uno de los museos más visitados del mundo, y subir de la noche a la mañana a su plataforma mediática, también está la circunstancia de que la obra de los nominados pasa a duplicar su valor en el mercado y la de ganador pasa a valer el triple. Ser invitado al Turner significa crecer en la valoración del promiscuo mercado de arte contemporáneo internacional. Por lo que después del premio, los artistas nominados se verán acosados por los coleccionistas, marchands y directores de museos. Una de las variables más llamativas es el papel de la prensa. Esta, durante los meses previos al anuncio del ganador, juega un papel importantísimo. Diarios y revistas, desde los especializados hasta los sensacionalistas, se lanzan con una agresividad inusitada a hacer notas acerca de las vicisitudes del premio Turner. Como un gran hermano, así. Los artistas deben estar preparados para lidiar con reporteros que los tomarán como fenómenos dignos de ser mostrados en la edición del mediodía. También es posible que se encuentren con una primera plana con la fotografía de una obra suya bajo el título "¿Esto es arte? This is art." O ser descrito en una entrevista por algún periodista pendenciero como una especie de bufón retardado o imbécil pervertido. Mirá qué suave, Iglesias. No, en general los artistas suelen ser bufones retardados o imbéciles pervertidos. No siempre, pero... Con el bombardeo de información, la gente común, o sea, el público no habitual de arte, se dedicará a googlear a los artistas para husmear en sus currículums con la idea de informarse acerca de las posibilidades que tiene cada artista de ser el ganador. Hay una agencia especializada en las carreras de caballos que toma las apuestas del premio Turner. Durante meses, los nominados irán variando sus posibilidades y las cotizaciones de sus apuestas. Uno de ellos es el artista Kit Tyson, ganador del premio en el 2002, que le confesó a Sarah Thornton, autora de Siete días en el mundo del arte, ser un adicto al juego. Y entre comillas está la cita. Dice, el premio Turner fue mi primera ocasión... El del amigo Tyson, exacto, sí. Exacto. El premio Turner fue mi primera ocasión de apostar y causar un efecto. Mis chances eran de 7 a 2. En una carrera de 4 caballos, eso es un insulto. No tenía ningún tipo de posibilidad. Estoy seguro de que únicamente por todo lo que aposté a mi propio nombre pasé de ser último a ser favorito. No voy a decir cuánta plata me llevé, pero gané más con las apuestas que con el premio. Para poner un marco final, podemos agregar que gracias a este premio saltaron a la notoriedad personajes como Tracy Emin y Damien Hirst, que dan una pauta de cómo está compuesta la parte más alta de la ola del arte contemporáneo. Muy bien, así que podemos hacer apuestas en el con el Bafit, ¿no? Acá hay alguna agencia de quiniela. ¿Botella de cerveza? No, con alguna agencia de quiniela local o algún quinielero local que pueda así mover eso. Yo creo que eso lo debe tornar muy popular y muy, muy charlado todo el asunto. Bueno, vamos a escuchar una canción así muy, muy cortita, de un minuto y pico, de titulada The End of the Movie, The Cake, por favor. Wanda. People you love will turn their backs on you. You'll lose your hair, your teeth. Your knife will fall out of its sheath. But you still don't like to leave before the end of the movie. People you hate will get their hooks into you. They'll pull you down, you'll frown. They'll tar you and drag you through town. But you still don't like to leave before the end of the movie. No, you still don't like to leave before the end of the show. Before the end of the movie. No, still don't like to leave before the end of the show. Bueno, aquí estamos de vuelta. De vuelta para leer una especie de coda sobre el premio Turner. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos da perfectamente después para hacer un cierre a toda orquesta acerca del PAFID. Bueno, ahora vamos a ver la polémica nada de Martin Creed, que es, digamos, el ganador anterior del premio Turner del muchacho Tyson que habíamos visto hace un momento. Uh-huh. Sí, Martin Creed es el del premio 2011. Se llama la polémica nada de Martin Creed, el escándalo está en la calle y en los periódicos. Vamos a hacer la salvedad. Estamos leyendo la revista Descubrir el Arte, una revista especializada española sobre arte que está hasta el día de hoy. Si la buscan en internet, hay varios, no se puede bajar incluso los números en PDF, pero yo tengo un número de verdad. ¿Del 2002? Claro, de febrero del 2002, o sea, donde hay una nota acerca de este muchacho, Martin Creed, que ganó, ahora vamos a ver con qué, el premio Turner, todo, las 25.000 libras y demás, y presentado por Madonna, etcétera, etcétera. Dice, piense que es como una especie de nota de actualidad, ¿no? Dice, el escándalo está en la calle y en los periódicos. La reciente concesión del premio Turner por la Tate Gallery a una instalación, entre comillas, de Martin Creed, replantea el propio concepto de arte. ¡Ay, Dios! Si nos dieran un centavo por cada replanteo del concepto de arte en estos últimos años, nos haríamos millonarios. Y vamos a leer... un texto, a ver, primero, no sé si vamos a ver primero el insert de JJ Navarro Ariza, de Juan José Navarro Ariza, que es una cortita donde filosofa acerca del fenómeno. Y después vamos a entrar en la nota, que tampoco es demasiado larga. Dice, el traje del emperador se titula. Bueno, antes de eso les voy a describir una foto, que es una sala totalmente vacía. Así que nos vamos a contextualizar en esta situación, una sala completamente vacía, toda blanca, piso blanco, paredes blancas, techo blanco y apenas unos rieles con luces que iluminan las paredes blancas. Dice, el traje del emperador. André Breton, el sumo sacerdote de la provocación surrealista, señaló en cierta ocasión que los chistes solo tienen gracia la primera vez que se oyen o se cuentan. Las repeticiones suelen ser tediosas. Dicho esto, a título de referencia más o menos oblicua, cabe considerar diversas aproximaciones a la concesión del prestigioso premio Turner, otorgado por la Tate Gallery londinense al artista británico Martin Creed. El galardón consagra a Creed, un creador con una trayectoria ni más ni menos brillante que la de otros artistas ingleses, como la figura más destacable del actual panorama creativo británico, por lo menos según el criterio del jurado del premio Turner. Estamos hablando de, fines del 2000, del 2001 más o menos. Si dejamos al margen parámetros de análisis tan vidriosos como los posibles contactos o protectores de Martin Creed en el establishment cultural, la aproximación más plausible de su propuesta y el galardón que la refrenda es la provocación. Una vez más, la provocación. Desde este punto de vista, el artista ha logrado su objetivo, por lo menos a corto plazo y a nivel de la polémica inmediata. No obstante, cabe cuestionar la novedad de semejante propósito, sobre todo después de todo un siglo de provocaciones artísticas que, invariablemente, han terminado por ser integradas en la corriente principal del arte. El espectador tiene legítimo derecho a preguntarse ¿qué ha hecho Creed que no hicieran ya Marcel Duchamp? Los surrealistas, los dadaístas y más adelante los conceptuales o figuras singulares como Joseph Beuys, y yo podría permitirme agregar Yoko Ono, por ejemplo. Es imposible desprenderse de la sensación de que, como suele suceder en los principios del siglo, la Tate ha premiado una obra sólidamente anclada en el siglo pasado. El único resquicio que justificaría todo el montaje sería que se hubiese premiado una obra que propone de manifiesto la desnudez e intrascendencia de la actual modernidad plástica, su búsqueda infructuosa de nuevas revelaciones transgresoras. Pero ese chiste, como el del traje invisible del emperador, también es viejo, y sea como fuere, parece un soporte muy endeble para nombres tan potentes como los de Turner y la Tate Gallery. Bueno, no vamos a leer toda la nota porque se nos va a hacer un poco tarde, pero en sí les vamos a contar de qué se trataba la obra. Era la sala que se le había asignado a él, de la Tate Modern, completamente vacías, y las luces que se prendían y apagaban. Prendo, apago, como después hizo nuestro amigo Sergio Lapegue, solo que con edificios y en medio de un noticiero a la medianoche, la obra de este muchacho consistía en prender y apagar las luces rítmicamente, eso dice acá, de la sala. Y dice el mismo que a través de su obra trata de explorar el concepto de la nada. Así que la mejor manera de explorar la nada, mucho más sencillo, qué sé yo, que los filósofos que se han quebrado la cabeza pensando en la nada, qué sé yo, Sartre y demás. Y este señor prendiendo y apagando las luces de una sala nos sumerge en el concepto mismo de la nada, que es decir, la nada. Ponemos una sala vacía sin nada, solo con las luces que se prenden y se apaga, y ya, digamos, hemos revelado el enigma de la nada. Qué loco. Sobre todo la idea de leer esto, de ver un poco esta cuestión, esta obra, es que ya tiene 11 años, 12. Paco cumpliría, digamos, 12 años ahora en nuestro invierno, el verano de allá. Es decir, ¿cuánto tiempo más llevará todo esto? Porque lo loco que en el, ya en el año 2000, en el 2001, 2000, digamos, en febrero del 2002, que es cuando se publicó esta nota, digamos, la obra era un poco anterior, ya todo sonaba viejo, gastado, remanido, qué sé yo. Otra vez que estamos cuestionando esas cosas, y sonaba viejo en ese momento. Ahora, ¿cómo nos suena? Como un clásico. Hace un par de años, no en esta última Bienal de San Pablo, sino en la anterior, bajo el mismo concepto y bajo los mismos, digamos, no exactamente los mismos, pero similares conceptos sustentatorios de la cuestión, también uno de los pabellones de la Bienal de San Pablo estaba completamente vacío, y más o menos los argumentos eran similares. Yo recuerdo haber discutido todo esto a mi manera, así poco respetuosa de las artes contemporáneas, con un curador muy prestigioso, muy conocido, que rescataba todas unas cuestiones, y le decía, basta, no, ya. Y eso, y yo no sabía, digamos, en aquel momento no sabía, ignoraba que el premio Turner del año 2001 se había premiado una cosa así. Es decir, por eso que yo digo, a veces cuando se marcan las tendencias de las cosas más extremas de la contemporaneidad, primero se hacen en Londres y después prolijamente vamos. De hierro. Así que yo creo que se puede tomar como un punto final, así como cuando uno dice más bajo no se puede caer. No, yo... Y entonces es como aceptar que se ha llegado a un límite y esperar algo diferente. Claro, pero todo lo que se haga que no es tan extremo como no hacer nada y es igualmente banal, creo que, claro, que es previo. Ahora me parece, claro, como que hay un acuerdo esperar algo. Claro, pero ves, yo me acuerdo, porque después decís, bueno, está bien, es un extremo, llegó, rompió, y yo creo que tampoco. Yo me acuerdo de una obra que vi más o menos en esa época, pero era una recreación de una obra de fines de los años 60 de Joseph Beuys, que era lo mismo, solamente que era una especie de cuarto de hormigón forrado, con las paredes forradas de plomo, un espacio totalmente opresivo con el techo bajo donde te cagabas en las patas de miedo. Era como una cámara de gas lo que había hecho Joseph Boyle, era impresionante. Y te iba a decir, bueno, y después con los años, digamos, era una obra que la estaba recreada como de la misma manera que recrean el urinario de Duchamp, que van, consiguen uno y lo ponen y dicen recreación. Y uno dice, bueno, está bien, un espacio vacío que nos está diciendo un montón de cosas, que nos está prendiendo fuego, y por otro lado vemos un acto frívolo, banal, pavote, sustentado por instituciones prestigiosísimas que invierten montones de dinero en algo que tenemos noticias de ayer. Pero bueno, después seguimos con las bienales y así. Probablemente hayamos tenido alguna sala muy modesta, con poca infraestructura, totalmente básica, y un artista local diciendo más o menos lo mismo y todo el mundo diciendo, uy, qué valiente. Así que bueno, vamos a escuchar una canción dedicada a este meteoro de las artes visuales, y es una especie de estrella fugaz del efímero firmamento de la contemporaneidad. Así que vamos a escuchar Mind Games por Devo, no la de Lennon, sino la de Devo, por favor. She claims these labels all tell lies. She wiggles till you give her love and says I'm jumping off your bus. Love is mind games. Love is mind games. She complains you listen nice, PO'd by your advice. She waits until it's time for bed, question what's inside your head. If you think black is black and white is white, open up your eyes and get it right. Love is mind games. Love is mind games. Love is mind games. Love is mind games. It's the same as the stuff that makes you smart. All I can say to you, my friend, is that you're off to a banging start. Playing mind games. Playing mind games. I try and try hard to believe a guy and girl can live in peace. I get less when I explain we could escape the house of pain. If you think the sky is blue or the grass is green, open up your eyes, see what I mean. Love is mind games. Love is mind games. Love is mind games. Love is mind games. Bueno, estamos aquí de regreso. Vamos a contarles las últimas precisiones acerca del PAFID. Estábamos viendo la foto de un amigo nuestro, Arnoldo Gualino, que bueno, un poco sobre una bicicleta gigante. Pero bueno, saludamos, antes que nos olvidemos, que acabo de ver en el Facebook a Diana Contreras, que nos dice, saludos a todos los amigos de Radio Van Gogh. Así que, querida Diana, gracias. Retribuimos. Así, ¿y quién más habías dicho que...? Mónica Muñoz. Ah, Mónica Muñoz. Moni también. Que siempre nos escucha. Sí, además está ahí. Otra que está al pie del Cagnón. Y Bárbara también. Bueno, ay. Que llamó. Ah, ¿llamó Bárbara? Llamó Bárbara, le habíamos mandado juntos saludos junto a RR. Ah, le mandamos, sí, yo le dije la dinámica del programa. Ah, mira, acá Mariana Graciano nos dice: me hiciste acordar a la película La Vacanza Intelligente, donde Alberto Sordi y su mujer en la ficción visitaban la Bienal de Venecia. No la he visto, pero pienso verla. Así que bueno, otro saludo para Mariana Graciano. Nuestros oyentes están así como... Están a full, qué bueno. Al palo, sí, agarrados con uñas a los parlantes. Bueno, entonces, volvamos al PAFID. Chicas PAFID. Y ya dijimos casi todo. Bueno, pero nos quedan, rebobinemos fechas. Mañana a 6 de la tarde en el Instituto de Formación Docente Continua, el evento de inauguración. Después, alfombra roja, funciones... Sí. Jueves, viernes, sábado y domingo en el Auditorio Municipal y las Malvinas de El Hoyo, en el Instituto de Formación Docente Continua y en la sala del piso superior de Pasiones Argentinas. Y las videoinstalaciones en la universidad frente a la plaza por la tarde. Las proyecciones más a la nochecita. En cualquiera de estas salas de proyección se puede retirar el programa para tener... Para tener un mapa de tu amor. Y la premiación el domingo a las 4 de la tarde en el instituto, pero no termina todo ahí porque inmediatamente se proyectan los premiados, por si alguien no los vio y justo cuando gana dice, ah, quería verlo, se van a proyectar tanto en el instituto después de la ceremonia de premiación y en el hoyo también. Recordamos también que la entrada es libre y gratuita. Está bien. Otra cuestión... que por ahí estamos muy, muy encomarcados. Recordemos los otros lugares del mundo, del planeta Tierra, donde va a haber proyecciones de PAFID, que es en el espacio Inca de Bariloche, en la Biblioteca Sarmiento. ¿Cuándo? ¿Cómo? Que, cuando yo voy a Bariloche no me preguntan. No, todavía no sabemos. Esa es la parte del PAFID itinerante, que va a ser a lo largo de este año, pero todavía no tenemos las fechas. En el Quino Palé de Buenos Aires y en el espacio Inca de Bariloche. Ok, pero bueno, los que no están aquí... están escuchando en otros lugares del mundo, del planeta, bueno, ya habrá información cuando se pase en Bariloche, cuando esté yendo por el mundo. Y va a ir a otros lugares también, porque ya lo han solicitado de muchas otras ciudades, Roca, Ushuaia, Rosario. Así que bien, o sea que el PAFID será una especie de virus, así como la peste escarlata. Ojalá. Y cubrirá todo el planeta, y el año que viene ya habrá limusín, sí, habrá... como es así para pasear a las figuras. Bueno, yo estoy así porque el otro día me fumé toda la entrega de los Oscars entero, así firme, así con Sol, con mi mujer, saludos también para Sol, ahí sentados viéndolo, es como una especie de cita anual. De rato es un embole, pero el nuevo presentador que tuvieron en lugar de Billy Crystal, que es el de siempre, este muchacho cuyo nombre acaba de olvidárseme. ¿Cómo está? Un capo. Después de la próxima. Es el que hace American Dad y esas cosas. Es un verdadero capo. Me divirtió muchísimo. ¿Qué más nos queda? Bueno, alguna cosa del PAFID, bueno, vayan. Pónganse lindos mañana y vayan. Y denle un marco multitudinario a este evento. Así que nos despedimos entonces. Así. Nos queda alguien más para saludar. Acá nos acota Barbie, que también puede ir a Ushuaia, el PAFID. Así que vamos. Así que yendo a Ushuaia en cualquier momento se encontrará el PAFID en Ushuaia. Así que bueno, por ahora nos despedimos. Así es, será entonces hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Nos esperamos a todos mañana. A esta misma batihora y por este mismo Vaticanal. Así que ahora, Wanda, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Viste de plata.